Bueno, nosotros lo que le manifestamos, no solamente yo, sino otros representantes de otras organizaciones también, es que vemos que si la fiscalización queda únicamente en manos del Estado, por supuesto que acá el tema de fiscalizar, imponer sanciones, esa es una responsabilidad básica del Estado, ¿no? El Estado en todos los niveles, nacional, provinciales y municipales. La ley de defensa del consumidor prevé estas facultades aún a los niveles municipales. Ahora, y por otro lado, se busca una participación activa de la gente, de cada uno de los consumidores, a través de la aplicación que hay, a través de reclamar en el momento, a través de colgar las fotos en las redes sociales, no encontré tal producto, exigí que lo pongan en góndola. Bueno, igualmente nosotros pensamos que las asociaciones, y esto estamos charlando, lo charlamos ayer, las asociaciones debemos y necesitamos cumplir un rol importante en esta colaboración con el Estado, porque no es una actividad propia, sino que es una actividad en colaboración del Estado, para poder fiscalizar, para poder detectar, fallas, ¿no? Concentrar estas, hacerlas saber al Estado. Después el Estado procederá con toda esta información. Nosotros creo que necesitamos, y hay propuestas de distintas asociaciones, de tomar ciertos sectores donde uno tiene desarrollo territorial, donde uno tiene filiales, donde uno está interesado, poder trabajar junto con las autoridades provinciales, municipales, las autoridades nacionales, trabajar en ciertas zonas para tener esta información, para conseguirla, para que Precios Cuidados no quede solamente en un programa que después en las góndolas vemos que no se cumple, ¿no? Que es el gran problema.